una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. ¿Cómo les va en esta linda madrugada? Si es que nos escuchan después de la farra. ¿Cómo les va en esta linda mañana si me escuchan desayunando? ¿Y cómo les va en esta linda velada si me escuchan merendando? Porque obviamente nadie escucha La Mantequilla de Tucanguil almorzando. ¿Qué va? Ese es el nuevo intro, hemos estado pensándolo. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Salvita? ¿Cómo vas? Bien, mijo, aquí pensando, es que es verdad, imagínate nosotros dando reflexiones cinematográficas, intelectuales, analíticas y comiendo, no queda. Claro, eso queda con otro tipo de programas, no, el nuestro no va con el almuerzo. Así que bueno, estamos aquí en un programa que nos tienen aquí preguntándonos sobre el almuerzo. Nos encontramos en una edición nueva de La Mantequilla de Tucanguil. Hoy tenemos un programa especial Wachowski. Vamos a hablar de Matrix y lo que se viene con Matrix, de lo que ha sido de Matrix. En un programa que nos encanta aquí hablar de Neo y sus ocurrencias. Y sus travesuras, ¿no? También podría ser las travesuras de Neo en vez de la Matrix. Claro, ¿para qué? Es que ese título sí está más mantequilloso, sí, ya. Las travesuras de Neo. Sí, ese va a ser, ese es el título de este programa. La Mantequilla de Tucanguil. Programa número 142, ¿puede ser? 48. ¿148? Sí, justo estuve revisando las cuentas. Número 148, el retorno de las travesuras de Neo. Tú lo has dicho. Porque así lo habrán sabido los más snaqueros y más cinematográficos entre nuestros oyentes. Vuelve Matrix después de esa trilogía. Digamos, como la mayoría, Matrix es un gran ejemplo de una primera película muy buena, la segunda decadente y la tercera sin sentido. ¿Qué opinas, Alba? Justo estaba pensando en eso, mijo, un poco revisando ahí algunas cosillas y yo te diré que no entiendo, a mi parecer, por qué las secuelas, la 2 y la 3, no tuvieron bastante crítica, ¿no? Yo realmente, como fan de la saga, estuve conectado a las tres películas. Bueno, ahora depende con qué ojos las volvería a ver. Pero no sé, yo realmente estuve conectado durante las tres. Las disfruté mucho. Tal vez, bueno, en la 2 y la 3 ya hay más. Es otro estilo que se maneja. Claro, yo creo que es eso lo que le molesta al público en general. Es que tienes un estilo marcado en la 1. Y tienes, igual, te sorprende, lo lindo de la 1 es entender, o sea, cómo te presentan esto de que vivimos en una matriz y todo el asunto. Después ya es como desarrollan hechos adentro de eso y ya es más complejo, ¿no? Claro, y sí, o sea, capaz se desarrolló con otro estilo. Y ¿sabes qué pienso? Yo igual que la estética cambió entre la 1 y la 2 y la 3. A mí me da la impresión que la 2 y la 3 eran, esto que te decía cuando hablábamos de 2, eran más verdes. El verde estaba mucho más marcado que la 1. Si te fijas también en los pósters, o sea, en la primera Matrix, lo que, al menos en el póster, y si no recuerdo mal, bueno, en el resto de la película, tenemos bastante el azul, ¿no? Que también hay que decir, es una característica de... muchas veces de la paleta de colores de ciencia ficción. Si se fijan los que nos escuchan, muchos pósters, no en todos, ¿no? Pero hay ciertos códigos que se manejan en la ciencia ficción ustedes van a encontrar con recurrencia el azul oscuro. Entonces, ejemplo. Son cositas, ¿no? Capaz yo siento ahí una diferencia. Tal vez hay cosas que están ahí, que siento que son diferentes, otras más, pero no sabría ponértelas en palabras, ¿no? a ti, mijo, ¿qué fue lo que más te cambió entre la primera y la segunda y la tercera? Me acuerdo poco de las dos siguientes, no me gustaron mucho. Me acuerdo que no me gustaron. O sea, pero la verdad es que la primera para mí es una obra maestra. La primera es todo lo que es cartesiano, es filosófico, tiene muchos vectores, tiene una estética, igual como dices, que se siente que hay trabajo, ¿no? Y yo creo que la 2 y la 3, no sé, ¿no? Lo digo al aire, pero no sé. Puede ser que la 1 estaba planeada, o sea, se hace la 1, pero no se había planeado hacer 2 y 3, y como le fue tan bien, quisieron sacarle más juguito, como decimos. Le fue tan bien a la 1, gustó tanto que dijeron, bueno, hagamos 2 y 3. Porque la 1 como tal ya tiene un cierre y todo cuadra, o sea, ¿no te parece? Es interesante lo que dices porque, de hecho, claro, no hemos hablado muchas veces de esto cuando ya se nota que una trilogía o una serie ha estado planeada o se sabe la dirección que va a tomar en el principio. Y sabes que esto no me había puesto a pensar sobre Matrix. Hay que tomar en cuenta algo que me sorprendió, estaba revisando que las fechas de estreno, al parecer, de Reloaded y Revolution, las dos están en el 2003. Claro. Cosa que me parece raro. Pero ahí se ve, ¿no? También porque creo que las rodaron al mismo tiempo. Claro, probablemente. Si no las rodaron al mismo tiempo, no. Yo te digo, fueron hechas. O sea, fueron hechas, por no decir a la maldita sea, pero casi. O sea, como que. Como por sacar plata. Dijeron, en mayo sacamos la 2, en noviembre la 3 y sacamos un platal. ¿Sabes qué me hace acordar? Igual. Eso pasó, el hecho que se rueden simultáneo, pasó lo mismo con Piratas del Caribe. Tú tienes Piratas del Caribe 1, una de las, igual muy queridas de la saga, la primera, y la 2 y la 3 se rodó en simultáneo. Entonces, claro, eso también es... ¿Qué cosa? Sí, te iba a decir que vamos a ir con unos datos también. Tengo los datos fríos. Así, helados. Y entonces, solo te acabo la idea, claro, ¿no? Esto es interesante igual en el tema de la realización, ¿no? Claro. Cada rodaje es diferente, cada rodaje tendrás eventualmente un ritmo diferente, estados de ánimo diferente, y tu creatividad eventualmente puede ir variando también en base a eso. Entonces, eso también obviamente después se siente reflejado en la pantalla. Y es lo que pasa con algunas sagas, ¿no? A veces por presupuesto, por temas prácticos, se rueda todo de una. Cosa que se hizo no olvidar todas las hazañas con El Señor de los Anillos también. También. Que fue algo similar. Entonces eso, Salva, te iba a dar los datos fríos y conclusivos para soportar un poco mi hipótesis, ¿no? De que le fue tan bien y dijeron, chuta, saquemos el jugo. La primera Matrix, si te digo, ¿cuánto crees que costó en millones de dólares? Un hijo, ahí me coges desprevenido. Como fan de Matrix, he sido humillante. no sé. La primera costó 63 millones de dólares. Ah, ¿y pero cuánta recaudación crees que tuvo? A ver, me atreveré a decir... ¿El triple también? ¡Más! ¿El quinto? Por ahí va. Más, pero sí. 465 millones, o sea, les costó 63 y después sacaron 402 millones de ganancia, pura después de haber hecho la inversión, ¿no? O sea, un buen éxito. Un gran éxito, luego por una película que nadie conocía en ese momento, Keanu Reeves no era tan conocido en ese punto. O sea, los actores no eran tan conocidos, ¿no? Y si te digo, el presupuesto de la segunda, Matrix Reloaded o Recargado. Ahí ya, ahí estoy seguro que ya debe haber sido más del presupuesto, primero por la, porque ya les han de haber dado plata igual. Claro, los actores para, que ya, en ese punto y, ya son más conocidos, todo. El presupuesto de la película, la segunda, prácticamente se duplicó, 150 millones. De hecho, más que duplicado. Y la recaudación prácticamente se duplicó, 739.4 millones, imagínate. Es que eso se entiende porque igual, fíjate, en Reloaded, si bien hay muchos más, creo que bastantes efectos especiales más. Claro. También, y ya se ve mucho más en el mundo de los humanos, ¿no? En la primera veías partes, pero acuérdate que en Reloaded, ahí va un spoiler, ya se ve la ciudad de los humanos, Zion, se ve donde viven, es mucho más despliegue también, entonces obviamente cuesta más. Claro, sí, sí, o sea, está más trabajada también, igual es 4 años después, todo, hay muchos factores que influyen en que una película sea más cara en el 2003 que en el 99, ¿no? Y bueno, la tercera, bueno, no le fue mal, ¿no? Pero ya se nota una decadencia comparada a la segunda. ¿En el tema de dinero igual, dices? En el tema de dinero también. En el presupuesto costó lo mismo. Por eso yo te digo, probablemente esas dos, como las rodaron al mismo tiempo, se clavaron 300 millones de gasto en hacer la 2 y la 3, y para ganar más plata la sacaron en el mismo año, porque estaban listas, el 1 de mayo, el 8 de noviembre, y listo. Qué loco, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sueño de todo fan, así que no puede esperar a que salga el otro. Imagínate que te digan, bueno, la segunda va a salir en mayo, y normalmente tú dices, chuti, la tercera debe salir en unos 2-3 años, claro. Y no, te dicen, sale en noviembre. Así mismo. Y bueno, esta costó lo mismo, o sea, costó lo mismo, por lo que te digo que debe haber sido 300 millones de ida por vuelta, pero él recaudó solo 427, el otro recaudó 700 y tanto. O sea, tuvo menos recepción crítica la tercera Matrix, ¿no? Y hay que ver cómo le va esta cuarta. Yo creo que la cuarta va a tener, ya tuvieron 20 años para pensarlo, ¿no? Un buen tiempo. Pues digo que debe haber un trabajo ahí más rebuscado. Entonces, mijo, ya que citas la cuarta, The Matrix Resurrections, quiero saber cómo viviste ese tráiler. Y me sorprendió. Primero pensé que era un tráiler falso, tipo lo que hace la gente, porque dije, sí. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Van a ponerse a hacer 20 años después Matrix 4? ¿Qué les pasa? ¿Sabías, mijo? No tenía no idea de que estaban planeando eso. Me mandaste el trailer y dije, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, fue sorpresa para ti. Eso sí, debe ser simpático descubrir. Porque yo sabía que estaba en preparación. Lo habíamos hablado con nuestro querido Carlitos Carrasco. Los dos estábamos bien reticentes, ¿verdad? Yo decía, tú sabes cómo pienso yo en eso. Para mí trilogía es trilogía. Exactamente. O sea, uno no puede ser una cuatrilogía. ¿Qué pasa esta gente? Pero aquí llegó Matrix. Sí, sí, o sea, yo creo que está bien en el sentido de que hay muchas cosas que es chévere hacer justamente 20 años después. O sea, que sí, tiene mucho sentido. Sí, eso es diferente. Como los increíbles, o sea, como algo que no estaba planeado, pero dices, haces una cosa 20 años después y los actores están más viejos, todo cuadra, y se ve mejor que solo hacerla 2 años después y como si hubieran pasado 20 años atrás. Sí, es buena esa precisión que haces, porque, claro, ¿no? Una cosa es seguir exprimiendo la saga año tras año. Como hacer una Toretto, como decimos aquí. Como nuestro querido amigo Toretto. Claro, que Fast and Furious, sacan la Fast and Furious 14 en unos años, o sea, ya, ¿qué les pasa? Ya hemos llegado a un punto en el cual, aunque sea, pónganle nombre, o sea, ya digan como que, porque las tres primeras eran, por ejemplo, Fast and Furious, la segunda era Too Fast and Too Furious, y la tercera era Fast and Furious Tokyo Drift. Claro. Y de ahí ya solo les pusieron un número, ya acertaron hasta de ponerles nombres. O sea, ya dijeron, ya, es la 4, la 5, la de Dan Sakuduro, la de Don Omar, Tiki-Taka. ¿Ves? Eso estaba elegante, Dan Sakuduro. Sí, podría haber sido Fast and Furious 5, Dan Sakuduro, aunque sea, loco. Claro, claro. Sí, sí. La decadencia de esta gente que ni título le pone a sus películas, solo dice, ah, la 4, la 5, la 6. No, pues. Y no te olvides que ya está confirmado, lo pusimos esto en nuestra página Facebook, arroba la mantequilla de Tucanguil hace unas semanas, y está confirmada que se va a hacer Fast and Furious 10 y Fast and Furious 11, y ese va a ser el cierre de las sagas, según lo que me informe. Eso es lo que dicen, siempre te dicen. Yo me acuerdo que dijeron, la 6, 5 y 6 deben ser el cierre, toma, ya estamos en la 10 y 11. Va a ser el cierre de la saga hasta que en un par de años ya digan, chuta, sí, estaba buena plata esa, ¿no? Y saquen la 12. El retorno, el gran final del retorno de... O capaz, quién sabe, un Toretto Resurrection, ya que estamos con Matrix ahí. Sí, loco, o sea, capaces son de matar a Toretto en la 11 y traerlo como un cyborg en la 12. Son gente loca. O ya sé, mijo, es... Toretto va a ser una marca de carros. Y también. Va a ser un ideal. Toretto será un ideal, recuerdo. Van a sacar así como yo que sé, hay no quiero dar nombres de marcas, pero así como hay, yo que sé, una marca, el Dodge Challenger, que no hay en Ecuador, una marca de carros. Yeah. Sí, el Dodge, la marca, y Challenger, el tipo de carro, ¿ya? Van a sacar el ¿cómo era? El Toretto Resurrection, así. O el Toretto, imagínate. El Toretto, una minivan, una Toretto Family. Para la familia. Para andar con la familia. Ya así es. Que, sí. No sé, mijo. De ley alguien saca eso. En todo caso, sí, yo creo que es una gran noticia que se venga una nueva Matrix del trailer. Se ve bien, la historia parece que va a entrar bien dentro del universo. Entonces, veamos, queridos oyentes, deberían escribirnos a decir que estamos locos, que qué nos pasa, que una trilogía es una trilogía. Claro. Pero imagínate que hicieran ahorita El Señor de los Anillos 4. ¿Qué me dirías? Es que eso sería diferente, mijo, porque lo que pasa es que ahí tienes ciertos libros. De hecho, aquí les doy un dato interesante. Tolkien se había empezado a escribir... había ideado que continuaba después de los sucesos que se dan en El Señor de los Anillos. Pero era bueno, no me acuerdo con precisión la cifra, unos 200 años después, creo. Y era muy interesante, ¿verdad?, el platazo que les va. La historia empezaba en Gondor. Y ya habían habido años de paz, se vivía muy tranquilo, muy tranquilos en la Tierra del Medio. Y de repente unos niños empezaron a hacer unos rituales de los ogros, un tipo de ritual así oscuro, y esto traía de vuelta ciertas sombras. Solo que esa historia había quedado inconclusa porque Tolkien ya falleció. Entonces, por ahí iba, ¿no? Pero claro, o sea, en el caso de... del Señor de los Anillos, sí, no logro compararlo tanto a Matrix, porque tengo demasiado en la mente que es un libro. No, sí, es diferente, es bastante diferente. Ajá. Bueno, es que Matrix no es un libro per se, pero sí es un... La idea de Matrix viene desde antes de las películas, o sea, existe ese sentido filosófico de tipo, a lo, ¿cómo era? Como el Truman Show, o sea, ese tipo de... Exactamente. De cuestionamientos filosóficos ya vienen desde los años 1400, 1500. O sea, ya son cosas antiguas, pero lo hacen una película en base a eso. Y no olvidar que, claro, ¿no? Matrix tiene muchas... Las ideas, como dices ahí, bueno, tú hablas de cine, ¿no? Y también los temas que se tratan, las teorías... también son cosas súper antiguas, por mucha gente hacía la comparación entre Matrix y la alegoría de la caverna de Platón. Y también, entonces, exacto, más antiguo incluso. Hablando de cosas filosóficas, aquí es un dato curioso. Ah, mándalo. ¿En qué ciudad crees que nació René Descartes? ¿En qué ciudad crees que nació? ¿En qué ciudad creo que nació? ¿Dónde habrá nacido? René Descartes, ¿dónde nació? No me digas que en Rennes. Imagínate que... Imagínate, pero no. No. ¿Dónde se...? Es difícil decir dónde porque resulta que esta ciudad habrá tenido otro nombre antes y ahora le pusieron Descartes. Así que René Descartes nació en Descartes. Oye, ¿cachas? Imagínate. Es como que quedaría, que queda al norte de Poitiers, ni tan lejos de Rennes y Nantes. Así que no estamos mal. No estamos mal. A ver, por ahí. Ni tan lejos. Por esas bellas tierras. Sí, sí, pero por ahí nació. Imagínate que le pongan, o sea, yo qué sé, yo nací en Quito, pero después de 200 años, o 400 en este caso, dicen, no, aquí nació el famoso Asper Auro, así que la ciudad se va a llamar así. Él nació en Descartes, loco. ¿Qué buena vida tienes para decir, le pusieron mi nombre a la ciudad donde nací? ¿Cachas? Qué loco. Imagínate 200 años después que se encuentren los textos antiguos de la mantequilla y digan, hablo. Claro, ahí para que me hayan citado, que me hayan citado en 1400 tesis de doctorado hablando huevadas de aquí, imagina. Buscando la interpretación detrás de lo que decíamos de la mantequilla. Y sí, porque al final yo creo que todo lo que decimos está abierto a interpretación. ¿Sabes, Salva? Hay una cosa en esta vida que no está abierta a interpretación. Algo que hace parte de la Matrix, tal vez. Verás, comienza con P y termina con publicitarios. Yo sabía. ¿Acaso llegaron ellos? Llegaron justamente los publicitarios. No sin antes mencionarles que nos están escuchando a través de radiocce.com o a través de la aplicación o a través de @lamanteguillatucanguil. Y si son un poco old school, si les gustan las cosas un poquito la antigua, probablemente estén sintonizando la 940 AM. No se vayan. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta aquí en su programa preferido, no lo digo yo, lo dice la historia y la matemática, tu programa preferido aquí en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, obviamente estoy hablando de... Radio CCE. No, de la mantequilla de Tucanguil, pues, ay, Salva, está perdido, ¿no? Ya, ¿no? Se quedó trabado en los publicitarios. Por ahí. Entonces, sí, estamos aquí hablando de Matrix, un poco de las novedades cinematográficas. Estamos en un momento lindo de la mantequilla porque ya mismo es el final. Nos atrevemos a decir que ya mismo es el final de las telemantequillas y volveremos a la cabina de radio. ¿Las telemantequillas? Sí, sí, se van a acabar las telemantequillas, volveremos a la cabina de radio en la Casa de la Cultura. Ahora que todo está funcionando medio decentemente en el país, así que parece se van a poder hacer las cosas, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, eso sí, eso me contaron ahí internamente, no sé si estaba en los mensajes que te transmití, Salvo. Entonces, sí, también otras novedades para quienes han seguido la mantequilla, Rick and Morty se acabó, o sea, no se acabó, acabó, pero se acabó esta temporada. Y me acordé de eso, Salva, porque decías tú que sí, porque sale en mayo sale Matrix 2 y en noviembre sale Matrix 3. Esto de infelices de Rick and Morty, 20 años después y sacan 2 años, 5 episodios cada año. Imagínate, 5 es poco, Sí, sacan nada, de nada en nada. Como si fuera tan difícil planear, o sea, sacan cosas tan ridículas, pero son tan buenas. ¿Te acuerdas? O sea, en parte habíamos hablado, ¿no? Que capaz se tomaban el tiempo para preparar súper bien, pero yo creo que esos guionistas de esa talla les sobra el talento, yo creo que para sacar más, capaz yo creo que también debe haber factores como, no sé, hay factores de actualidad, ¿verdad? Hay factores de actualidad porque se demoraron, por ejemplo, 3 semanas en sacar el final de temporada, y el final de temporada estaba súper, o sea, no todo, pero hay escenas que probablemente cambiaron por este tema de Afganistán, ¿cachas? Como que incluyeron cosas de Afganistán, cosas que, o sea, como que no pasaban cuando fue el capítulo anterior. O sea, como que... Ya. Ajá. Entonces se puso un poco tenso por ahí. Claro, lo, o sea, está un cague cómo se manejan igual con esos temas de actualidad. Es que no hace mucho, que, ¿no? Sabes que eso igual pasó con Utopia, verás. Utopia, una serie que aquí hemos hablado, una serie querida aquí en la mantequilla, es una serie inglesa, ¿no? Que salió hace algunos años. Entonces, ustedes ven la serie Utopia y van a ver muchos parecidos o cosas que se pueden hipotetizar sobre la realidad contemporánea, por así decirlo, ¿no? Pero eso salió hace ya algunos años. Justo poco antes de que se empiecen los encierros por el tema del COVID, sale la versión norteamericana de Utopia. Entonces, habían demasiados parecidos, por así decirlo, con el tema que se trataba, y la censuraron. Ya no pudo seguir saliendo. Entonces, yo creo que es similar a este caso, ¿no? Rick and Morty, que habían temas que coincidían con el presente y era muy delicado dejarlos seguir. No, pero esto fue al revés, esto, o sea, no era más bien delicado. Rick and Morty no le importa para nada eso, lo agarran y ajá, más bien lo que te digo es que habían después. Claro, entonces, o sea, verás, este tema de Afganistán, que fue a finales de agosto, sí, ¿verdad? Sí, a finales de agosto, sí. Ya, Rick and Morty tenían probablemente un capítulo medio pensado sacarlo el 9 y el 10 de esa temporada. Tenían pensado sacarlo el 5 de septiembre, ¿ya? Ay. Entonces, entre lo de Afganistán, o sea, ellos incluyeron un tema de inmigración y cosas así de Al-Qaeda, ajá, lo incluyeron adentro, creo que sin estar previsto, porque el tema de Afganistán salió entre el episodio 7 y el 8. ¿Cachás? Ah, entonces ellos incluyeron a propósito. Claro, más bien incluyeron a propósito. Pero eso hace mucho South Park también, por ejemplo. Claro. South Park tiene, no sé si viste ya Salva, el tienen dos especiales de esa temporada, solo tiene dos capítulos. Los dos de 40 minutos. Así el uno es el Pandemic Special. O sea, hicieron un episodio específicamente sobre la pandemia, sobre la gente encerrada y cómo reaccionan los personajes al encierro, y el otro ya de cuando van saliendo, así del Vaccination Special. Claro, entonces a mí me gusta mucho las series que se adaptan un poco a la realidad, porque aparte es una nueva manera de trabajar la identificación del espectador, porque chévere y todo mirar a los zombies en The Walking Dead, por ejemplo, pero es algo muy lejano, ¿cachai? O sea, los personajes, por ahí te identificas con uno pensando, yo reaccionaría como este, o yo sería así, pero no sabes. En cambio, te identificas mucho cuando te clavaste 8 meses de encierro y le ves al Cartman encantado con el encierro, diciendo, me encantan las clases online, y después poniendo una fotito ahí y irse y hacer otra cosa. O sea, tiene lo suyo también. Sí. La identificación. Es que yo creo que hay niveles, ¿no? De identificación igual en ciertas producciones, ¿no? Creo que están las que son tal vez más sutiles o más que sí, van más al subconsciente del espectador. Y están las que son y como una bofetada, así, toma. Totalmente, querido. Pues, hay que saber leerlas, ¿eh? Así que eso son las noticias de Rick and Morty. Así hablando de Matrix, también te quería consultar, Salva, hace un tiempo, será un mes, hablamos con nuestros compañeros de la obra de teatro que se presentaba en Quito y quería saber cómo les fue, si algo has sabido. Claro, de Don Shakespeare, los colegas de la obra de Don Shakespeare. ¿Cómo les habrá ido? Tengo entendido que les fue muy bien, según lo que me contaron, llenaron la casa. Llenaron el teatro y de hecho están preparando una nueva obra. Uh-huh. Eventualmente en estas semanas les estaremos contando más. De hecho ya estrenaron una nueva obra y hablé con nuestro colega Johnny Romero que me contó que van a haber más funciones. Entonces les fue bien en Don Shakespeare. Qué bien. Y ya les estaremos dando más datos sobre estas obras, totalmente para los que nos escuchan con fidelidad o que nos pueden escuchar siempre, para que puedan irse a dar una vueltica al teatro y que que les gustará. Total, total. Tengo una vuelta a visitar a nuestros amigos de Don Shakespeare. Claro. Mijo. ¿Tú te fuiste a ver o no te fuiste a ver, Salva? No. ¿Te fuiste a ver el por qué? ¿Cómo era la relación de Hamlet con una salchicha o algo así? La relación de... con un hot dog. Con un hot dog, imagínate. Lo que nos perdimos. Esto suena bueno. Qué bueno, Salvita. Eso era por un lado. Y bueno, para volver ya al tema de Matrix, que nos hemos ido un poquito por la tangente, te iba a decir, ¿qué hacemos, Salva, si la Matrix es verdad? Mijo. Interesante esta pregunta. Y si eso es verdad y todo es un programa, que a veces no te sientes que falla, me pasan los gatos. Los gatos, los famosos de Yabura, te ha pasado, mijo. Todo el tiempo, y saben las cosas de apoyo demasiado seguido. ¿Salen las qué? Las cosas saben apoyo demasiado seguido. ¿No será que saben mucho apoyos de hermanos? eso ya es otro tema, pero eso es ahorita, yo creo que hemos cubierto un poco el tema de Matrix. No hay mucho que decir, porque solo hemos visto un tráiler, las otras tres películas. Podríamos hacer, yo creo que para diciembre, cuando ya sale, podemos hacer un programa ahí sí sobre la trilogía como tal. Así como, una mantequilla de oro, ¿sabes? Una mantequilla trilogística. Pero mijo, yo quiero saber qué escena te gustó más del trailer, qué escena te impactó, porque en ese trailer hay bastantes, y hay esas típicas cosas de un segundo o de medio segundo, porque después solo lo analizan los críticos de YouTube. De hecho, tiene su propia página. Tiene su propia página que se llama... tengo que repetírmela, así que... Yo voy a estar bien. Voy a narrarles. Arrancamos con una ciudad. Una musiquita, El Gato Negro. Una clásica. Me gusta cómo es el psicólogo en el inicio del tráiler. De hecho, claro, espérenme, sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ejercicio con estos oyentes, ¿ya? Ya, ya. Vamos a poner el tráiler nosotros y le vamos a invitar a nuestros oyentes a que lo pongan al mismo tiempo y escucharlo con comentarios. Pónganlo. Busquen ¿sí? en YouTube. ¿No? Así que el tráiler, pueden acceder al tráiler a través de www.whatisthematrix.com, que es la página oficial de esto, y literal, abres y no hay nada, solo está el tráiler. O sea, te dicen la fecha y el tráiler. Entonces vamos a poner en 00, vamos a comentar lo que vemos, lo que pasa, y así los que no lo ven también pueden entender, ¿no? Igual lo pueden encontrar en @lamantequita de tu canal. También estaremos compartiendo el tráiler por ahí, ¿no? Official Trailer 1. Entonces, arranca con la ciudad, una musiquita estridente, y claro, en este cuarto está el gato negro, típico. Están hablando Barney Stinson con Neo, contándole... Claro. O sea, es como una sesión de psicología. Ha sido parte de la Matrix de Trons Barney Stinson. Claro, y Neo Green está loco. Los lentes azules de Patrick, Neil Patrick Harris, o sea, Barney Stinson para los menos cultos, están bien en el tema de color, pero claro, la estética va variando. Claro, es que eso es algo que a mí me llamó la atención. Y se reencuentra así, Neo con Trinity. ¿Y creen? ¿Nos hemos visto? Nos hemos visto antes. Y se pega pastillas azules todos los días. Son las pastillas para recordar a los oyentes que claro. Tienen en la Matrix, ¿no? En la ilusión, para que no sepas la verdad. Y se siente que está siendo grabado. Y hay pastillas azules por millones, o sea, ya es brutal. Y está bien representado ahí este tema con Alicia en el País de las Maravillas. Se ve en el espejo medio turbio. Se juega bastante. Llega Morfeo y le dice, hora de volar. Y le da una pastillita roja. Ojo, y es... Parece un Morfeo joven. Sí, sí, se ven cosas chéveres. Bueno, esta escena está chévere cuando atraviesan a través del espejo, ¿no? Sí. Atraviesan un espejo. Y está la escena en que va a practicar karate. Claro, la escena donde aprende de... Pero es como ver la 1 de vuelta prácticamente, es como estar en la matriz y de repente sale. Claro, por eso creo que va a ser buena. Eso me llamó la atención. Total, total. Es que lo imagino. Ajá. Es que acuérdate que mientras sigues viendo, recuérdate que tiene, era lo que yo te decía un poco, que hay una cierta lógica, no que parezca que reinicie, porque recordar a los oyentes que al final de Matrix Revolution se reinicia todo, se crea una nueva Matrix por la enésima vez, se detiene la guerra, se llega a un reset, un reseteo, por así decirlo. Entonces, yo en el trailer vi esa lógica. Claro, es que se siente, o sea, obviamente la 4 tiene que seguir lo que pasó en la 3, ¿no? Pero, y claro, este reinicio, el problema es que eso te da lugar a tener igual ahora otra trilogía. O sea, como que Sí, o un sea. reinicio de la Matrix y como que después pasa algo parecido, pero hay variaciones. Claro. Es que justo esas variaciones son muy interesantes, porque yo lo que pensaba era este Morfeo joven, ¿no? O sea, este personaje que, bueno, remite a Morfeo, ¿no? Porque es parecido. Yo lo que teorizaba era que eventualmente, si recordamos, bueno, los sucesos de Revolution, yo intuyo que podría ser Morfeo entrando a la Matrix y buscando encontrar a Neo, buscando, él sabe que hay algo de Neo aún por ahí. Entonces, yo siento que podría ser eso, es Morfeo realmente en la Matrix en búsqueda de su pupilo, ¿no? Sí, tiene sentido. Sí, o sea, yo creo que va a estar buena, la verdad, porque yo creo que se va a remitir mucho a la 1. Yo creo que Lana Wachowski sí tiene alguna. Dios, aprendió de los errores de la 2 y la 3. Mi manera de decir las cosas. Siempre, claro, ¿no? Después cuando llegamos al avance de una saga, eso es lo interesante, ¿no? Ver cómo se va evolucionando en la creatividad, que se retoma igual de las antiguas películas, ¿no? Y a favor o en contra. Eso es Claro, muy y, o sea, hay interesante, una ver cómo. cierta reglamentación estética que tienes que mantener, ¿no? O sea, al final. Es como cuando haces Breaking Bad y haces Better Call Saul, tienen que tener la misma estética porque si no, o sea, si no, no estás, tu público no va a ser el mismo. Y la idea de ser la única público para, o sea, es que tu público te siga porque te fue bien con un público y es mantenerlo. Claro. Claro, es la misma idea de ahorita. O sea, si tú ves que el tráiler o que la película es muy diferente a la estética de la 1, 2 y 3, o no de la 1, vas a perder un montón de público, y obviamente, lo hemos dicho, es un arte, pero también es un negocio y una industria del cine, entonces tienes que mantener a tu público aquí comiendo de tu mano. Y creo que, ¿sabes qué? Lograron sembrar, al menos en mí, esa expectativa hasta diciembre. Veamos, ¿no? ¿Qué irá saliendo? Esperar el próximo tráiler, porque normalmente, acuérdate, suelen ser dos, tres tráilers, al menos si siguen Claro. lo clásico. Y esperemos, solo espero. ¿Sabes qué película a mí me choqueó? Que el tráiler era totalmente otra cosa, mijo. Cuando ¿Cuál? salió hace años, y de hecho esa la vimos en Francia, Iron Man 3, el tráiler era totalmente otra cosa. Sí, me acuerdo. Bueno, pero estuvo. Sorprendentemente el tráiler a mí me parecía mala y de ahí me gustó la película. No sé, no sé si a mí fue el efecto contrario, creo que sí. Sí, como que. Es que eso hace mucho estos infelices de ponerte un tráiler buenazo y después la película apesta. De hecho, amigo, puede llegar a suceder. O sea, yo creo que para mí lo que más pasa cuando el tráiler es muy bueno. Como que te ponen todo lo bueno de la película en el tráiler, entonces después cuando ves la película dices, por eso no me gusta mirar tráilers en términos generales. Ah, no, no, no, no eres. O sea, a ti te gusta ir directo así. Sí, prefiero porque ahí, o sea, no quiero saber de qué trata la película antes de ver la película, porque si no, ¿para qué veo la película? Es esta frase, esa frase necesita para las tesis, mijo. Ahí sí puedes citarme en las tesis. Exactamente. Así dijo el gran pensador del cine Asperardo en este 16 de septiembre del 2021. Después de una pandemia, se le ocurrió decir eso, me imagino. Mire. Sí, veamos, ¿no? Yo creo que en general en Matrix los trailers han sido bastante coherentes con lo que se ve después. Y veamos, ¿no? Veamos todo lo que traerá. Y hay bastante que analizar en el trailer que mandaron, que nos dieron recientemente. ¿Sabes qué escena a mí me dejó loco? ¿Cuál? Esta que justamente están de nuevo en este centro de karate donde se entrenan, ¿no? En la primera película. Pero aquí algo pasa, ¿no? Algo pasa que le dice, tú no sabes quién soy, y le lanza como un... ¿Cómo es esto de Dragon Ball? Un Kamehameha. Y lo manda volando, entonces es como que tú no sabes quién soy, o sea, ahí está el elegido, ¿no? Sin recordarlo, tal vez. Entonces, claro, me gustó, él no lo sabe, pero como que lo sabe. Ese toque me encantó. Creo que es la escena que más me gustó del trailer, pues. Sí, bueno, son escenas breves, ¿no? Ves muy poco sí. En el trailer. Por eso también está bien, porque te crea una buena expectativa. Porque yo cuando te digo este de los trailers que no me gustan, me acuerdo de... ¿Te acuerdas de la película Yes Man con Jim Carrey? Creo que me has hablado. Es la película donde Jim Carrey básicamente le va mal en la vida y se encuentra con uno como culto que le dice como que tu problema es que dices que no a las oportunidades y a la gente y a las cosas. Y le convencen de que en su vida es mejor decir que sí a todo. Ya como que te dicen, ¿quieres más sal? Tú decir, sí, pero así aplicado a todo, ¿ya? Entonces ya es el concepto de la película y en el tráiler eso ya te lo dicen. Segundo, o sea, la película como tal es de esto, es de la situación inicial, el elemento perturbador viene a ser esto de que decide decir que sí a todo, de ahí obviamente tienes un nudo de tramas que se van... y que va enlazando el cómico del asunto, en que este man, bueno, acaba en clases de coreano, en clases de guitarra, en clases de aviación, porque ve la oportunidad y la coge y dice sí a todo, ¿ya? Sí. Y claro, entonces llegan los... Y claro, se va a desenlazar. Y eso también, si no estoy mal, te lo mostraban en el tráiler, que dice que sí a todo, y que de repente también el FBI le comienza a buscar, porque dicen como que este man... está tomando clases de coreano y de aviones, que quiere hacer otro atentado o algo así, o sea... medio sospechoso. Claro, o sea, este man trabaja para Kim Jong-un, quién sabe. Entonces, claro, pero esto igual te lo dejan en el tráiler y después el man que tiene problemas con la chica, entonces, o sea, básicamente la película está resumida en el tráiler y no te genera esta expectativa que sí te genera el tráiler de Matrix, porque hacer un tráiler también es cosa seria, no es así, es así. Sí, no, es toda una ciencia, porque realmente es con lo que vas a enganchar a buena parte del público, porque yo creo que es interesante el método que tú tienes, como de ir directo a la peli sin ver trailers, pero me sospecho que es un porcentaje bastante reducido, ¿no? El que hará ese Claro, no, la mayoría de gente se ha de ver el tráiler o leer el sinopsis, o sea, se ha de enterar un poco de qué trata la película. Bueno, y en términos generales igual es difícil ir al cine sin enterarte de qué trata la película, o sea... Es una aventura. Claro, o sea, es difícil hacerlo, porque abres Twitter y ya te sale propaganda, o abres cualquier red social y te enteras más o menos lo que hay en la película, o sea, te un tráiler, sale una escena... pero sí, hay, por ejemplo, esta agencia secreta de control mágico, esta película de animación. El otro día me salió 30 segundos de esa película en Instagram. Ajá. Y dije, está chévere esta escena, voy a ver la película. Y me miré la película y me pareció chévere, pero no vi un tráiler. Porque dice, esta escena quiero entender el contexto que llevó esta escena. O sea, quiero entender lo que pasó alrededor. Pues por eso me dio ganas de ver. Y yo creo que eso trata de hacer un tráiler. Generar expectativas, generar preguntas, y es lo difícil de un tráiler de comedia, es eso, lo que decía con Yes Man, la gente en los tráilers de comedia intentan clavarte los mejores chistes para darte ganas de ir, pero cuando vas te das cuenta que lo mejor ya lo habías visto. Buen punto. ¿Y sabes qué pensaba ahorita que dices, ahora con lo que dices que se convierte en redes sociales, también en YouTube, o sea, la película, con la variedad de plataformas que hay, se vende mucho más, porque imagínate todos los análisis de trailers que la gente hace, las publicaciones en YouTube, en Instagram, la película ya como que se vende por inercia o más gracias a las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, ponte tú, ves un análisis de un trailer, yo, y muchas personas no han de haber visto las tres primeras, capaz, igual chicos que nacieron después de Matrix. Imagínate, solo ven este tráiler y dicen, ve, de esto me había hablado mi papá. Claro. O me había hablado, o vi este análisis, ¿de qué será? Entonces, hay muchas más formas de que llegue, de enganchar a la película, ¿no? De que le presentan a uno. Sí, sí, total. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, estos mecanismos de enganche ya no es solo, bueno, también hay, pero ya no es solo pasar enfrente de una construcción y que tenga una bandera gigante que diga Avengers 27, el retorno del retorno de Thanos. Ven a ver. Ahora te sale, básicamente, te salen las cosas en tu cajita mágica del bolsillo, así que ya no necesita de todo ese asunto, ¿no? Imagínate, en la cajita, me gusta como lo dijiste. En la cajita mágica del bolsillo. La cajita mágica. Me recordaste a la gran funda de Doraemon. No, la gran funda de Doraemon. Sí, sí, parecido. Así que eso, Salva. Bueno, para ir cerrando el programa de hoy, te diré que estoy aprovechando, para quienes no están al tanto, estoy en este momento en el Imperio, acá en Estados Unidos. Claro. Aprovechando todo lo que brinda acá, entonces me enteré de muchas cosas. Por ejemplo, en Netflix hay muchos programas que no tenemos en Netflix Latinoamérica Sur, y acá sí. Ajá. Me puse a ver, sí, por ejemplo, New Girl, que nunca había visto, que es un clásico de las comedias tipo Friends. Yeah. Y está chévere, tiene lo suyo. ¿Qué pasa? Aquí me están diciendo que estoy equivocado. ¿Cuál es tu opinión? Está chévere, tiene lo suyo. Es la mejor comedia de ese tipo. Por lo menos está por encima de How I Met Your Mother. Esas ahí que es medio pelo famosas. Medio pelo famosas. No, pero por encima de Friends no está. No. Aquí el economista escuchando el programa acá al lado. Ya estaré invitado en su momento a comentar. Cuando acabemos New Girl, porque estamos en la sexta temporada de 7, podremos estar comentando un poco más. Me gusta esa intervención así, sorpresa. Que sorpresa, llega. Parece el Conde Toto. es una especie de Conde Toto, ¿no? Sí, variaciones, sí, ¿no? De la Matrix, variaciones, no, de la Matrix. Sí, no se lo ve, no se oye, pero está ahí. De repente asoma con su crítica constructiva. Es que con New Girl no se metan. Con New Girl no se metan, claro. Es que llegamos acá, prendimos Netflix acá y nos dimos cuenta de que algunas series no estaban y dijimos, what is this? Y de repente había New Girl y el economista aquí presente dijo, ah, no, pues vamos a verla desde el primer capítulo. Y él ya se ha visto, o sea, sí es fan de la serie, le gusta mucho Zoe de Chanel, que es la protagonista. Entonces, ahí queda el hashtag, no te metas con mi new girl. Hashtag, no te metas con mi new girl. Así de... Oye, y hablando de eso, yo tengo un hashtag, y va dedicado a Carlitos. Es como que, no te metas con mi Nolan. ¿Sabes por qué? Es que es un humor único en su tipo. Un humor único en su tipo, new girl. Debería ser un poco Salvador, te gusta. Sí, tiene uno... A mí me parece que tiene un humor a ratos muy exagerado. ¿Y por qué, Salva, no te metas con...? ¿De Carlitos? ¿Cómo es eso? No te metas con mi Nola, debería. ¿Con mi Nola? Bueno, es que Carlitos había sido bastante crítico hacia la última de Nola en Tenet. Pero bueno, más que eso, esto era para darles la noticia que Nolan ya no va a trabajar con Warner Bros. Para que sepas, mijo. ¿Cómo dices? Se está mudando a Universal Studios. Y con ellos va a realizar una película sobre la creación de la bomba atómica. Entonces, imagínate el nuevo vuelo de Nolan. Va a estar bueno, ¿eh? Si no, no te metas con mi Nolan. Ese Nolan me recuerda a un dibujo animado que no sé de dónde salió, pero me sale a veces ahí como rondando por el internet, de un hijo que le dice a un nuevo así en la escuela, le dice, verás, aquí a mí me gustan hacer dos cosas, masticar chicle y patear traseros, y hoy no traje chicle. Entonces, yo creo que Nolan es como ese tipo. O sea, ahora, ¿cuál va a ser la opción? ¿La 1 o la 2? No, nada más andar ahí pateando traseros, lo que se le va a hacer. Claro. Sí, imagínate. Sí. ¿Quién sabe? No siempre se mete en temáticas interesantes. Sí, vamos a esperar la siguiente hora, pero generalmente no decepciona, ¿no? La vez como Tarantino. No me vi la última nomás, pero ya me de ver. Pero quizá, no sé, Tarantino, ya sé de qué va en general. Como ya te viste las 12 primeras, la 13ª va. Es parecida. Cambia la historia, pero no cambia la sangre y la violencia gráfica innecesaria. Qué cosa. Así que sí, Salvito, ya estaremos aquí hablando. Tenemos que planear un especial Tarantino de cosas sangrientas, un especial Matrix para diciembre. Vamos a hablar de New Girl cuando te veas un poco. Claro, hay que ver en dónde te puedes ver, porque como te decía, en Netflix Latinoamérica no está, está en Netflix de acá. Ay, ay, ay. Después estamos aprovechando acá para ver esas cosas. Pero igual será un gusto tenerle al economista Audo ahí comentando. Sí, pues ya voy a traer al economista, sino que ahorita anda, hace y mucho nos, calor, entonces no está presentable. Nos tiene que contar qué ha pasado con su libro, acuérdate, cuando vino la mantequilla el... Estaba escribiendo un libro muy interesante. Eso mismo. Hay que ver qué pasó con tu libro, Tarek. No, estoy en eso. Está en eso. Me voy a tomar 3 o 4 meses de vacación desde diciembre para meterle power. Que desde diciembre les tomo vacaciones solo para escribir. Ahí estamos. Bien, bien. Vamos a ver cómo va la cosa. Así que bueno, hemos llegado casi al final de este capítulo de La Mantequilla de Tutanguil. Le recordamos que Canguil sin mantequilla es como Matrix sin letras verdes. Ah. Como Matrix sin letras verdes. O bueno, también como Matrix sin píldora roja, solo con azules. O economista Abdo sin New Girl. O economista sin New Girl. También, imagínate. Es, no va la cosa. Claro, es como decir Salvatore. En la sopa el Canguil. A menos que lo pongas en la sopa, sí, o sopa sin canguil. Si canguil sin mantequilla, es como sopa sin canguil. Uy, no, está entrando en la Matrix. Qué es buena expresión para cerrar hoy el... Yeah. Es una especie de Matrix de Inception, ya que citamos a Nolan. Exacto, es una Inception de Matrix. Sí. Así que bueno, esto fue La Mantequilla de Tucanguil a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. También nos van a haber escuchado probablemente a través de @lamantequillatucanguil, y si no lo están haciendo, síganos, denos like, compártanos con todos, que la gente se entere que existe este programa. Claro, claro. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Grazie y no se pierdan. Grazie y hasta la próxima, ragazzos. Arrivederci. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!